Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. Está en línea de comunicación José Pomelo Carrillo, dirigente de Colorado de la zona de Reducto. Pomelo, buen día. Buen día, Gustavo. Buen día para tu audiencia. Feliz día al trabajador. Ayer no pudimos hablar, entonces, mis felicitaciones para vos y tu equipo. Igualmente, Pomelo, espero también que hayas pasado bien. Pomelo, sí. De la última entrevista que tuvimos en otro medio de comunicación respecto al comunicado de la seccional número 4 sobre los bomberos de Reducto, ¿qué cambió? Y Gustavo, seguimos nosotros en nuestra misma situación, ¿verdad? Estamos nosotros en desacuerdo totalmente a lo comunicado, más todavía en esa oración o no, la palabra que dice que es por unanimidad. Nosotros estamos en la bancada, sé que nos denominamos dentro de la nacional, ¿verdad? Estamos en desacuerdo para la entrega total del predio. Para nosotros eso es un predio muy importante, es algo histórico para nosotros y estaremos peleando y luchando por esa sede, Gustavito. Como vos sabes, nosotros tenemos un acuerdo en esa situación, ¿verdad? La división del predio, ¿verdad? Nosotros no estamos en desacuerdo a los bomberos, ¿verdad? Pero sin embargo, creemos que es un lugar histórico, creemos que se preserve ese lugar por la historia, por muchas cosas que pasaron ahí, ¿verdad? Entonces nosotros estamos de acuerdo a la división del predio. A todo esto, me llamó la atención el mensaje de Freddy González, y en breve te digo por qué. Miembro titular de la seccional número 4, él dijo de que el comunicado está mal, que lo que se acordó fue que los bomberos sigan en el lugar hasta tanto dure el permiso de arrendamiento, y después ver qué pasa con la decisión de los líderes. ¿Y por qué resalto esto? Porque me da a entender de que aquí el presidente mintió. Gustavo, como vos sabes, yo no soy miembro seccional, pero tenemos una bancada, ¿verdad? Yo hablo con diciendo justamente el amigo Freddy, miembro titular de la seccional, él está en nuestra bancada, y justamente ese es el acuerdo que habíamos escuchado al término de la sesión, ¿verdad? Que se había conversado en esa situación, ¿verdad? Diciendo de que nadie está en desacuerdo con los bomberos, ¿verdad? Pero sí se verá la decisión, como bien sabes, de la Junta y del señor intendente, ¿verdad? Para la decisión, ¿verdad? Pues como sabemos y habíamos hablado y formamos parte de esa mesa de negociación también, el señor intendente se había comprometido a la división del local, ¿verdad? El 50% para los bomberos y el 50% para la seccional, ¿verdad? Y nos pidió en aquel entonces que trabajemos mancomunadamente con los bomberos, a lo cual asistimos y gustosos nos ponemos a disposición, ¿verdad? Para lo cual, ¿verdad? Sabemos y entendemos que los bomberos son muy importantes para la comunidad, pero nosotros tenemos sentido pertenencia de nuestro local y queremos pelear por eso. Y así teníamos entendido hasta que salió ese comunicado que tomamos con gran sorpresa, Gustavo. Mira, me hago mis reservas sobre la posición de honor Colorado. Hay algunas cuestiones que me están llamando la atención, pero primeramente quiero escucharte a vos. A ver, en aquella última entrevista que tuvimos el sábado pasado, para ser más exactos, habías dicho de que estarías conversando con la bancada Honor Colorado. ¿Ya lo hiciste? Sí, estuve hablando ya con el señor Mercado, ¿verdad? También con el líder, Nelson Peralta. Ellos me habían pedido un poco de tiempo, ¿verdad? Que iban a conversar en bancada y tomar una decisión al respecto, ¿verdad? Entonces yo le había explicado la situación, ¿verdad? Como bien sabemos y es de público conocimiento, ya los bomberos se politizó el tema, ¿verdad? O sea, ya no es interés en común de la ciudadanía, sino hay intereses oscuros de la oposición con respecto a los bomberos. Entonces, eso creo que desdibuja totalmente la opinión de la comunidad y la opinión pública. Entonces, ellos van a retrasar un poco su decisión, van a hablar en bancada, y me dijo que me estaría comunicando eso, Gustavo. Ahora, la bancada Honor Colorado, ¿qué entendió respecto al planteamiento del presidente? Porque aquí la explicación de Freddy González, miembro de la seccional, es muy clara. O sea, yo no tengo ninguna duda sobre la precisión que él dio con su mensaje. No, y como nosotros entendimos, yo había hablado con Mercado también, ¿verdad? Y él me dijo, nosotros estamos en el medio, ¿verdad? Yeah. Pero vamos a pegar la decisión de la autoridad, tiene una conversación previa, ¿verdad? Entonces, ellos no estaban de desacuerdo, pero le deja la decisión a la concejalía y la intendencia en aquel entonces. Pero hubo una moción en concreto también que esperemos que las autoridades determinen, o sea, que tomen la decisión, pero que se siga respetando el 50% y 50%. A ver, voy a hacer hincapié en ese punto. Entonces, esa es la posición de Honor Colorado, lo que te transmitió el Mercado. Claro, ellos ahora, en esta última, en esta semana, después de este comunicado. No, después de este comunicado, claro, ¿verdad? Ellos tienen otra óptica la situación, ¿verdad? Como bien sabe el líder en la propia, como digo, en el propio programa donde compartimos con él, ya también dijo que ya sabía de las otras intenciones, ¿verdad? Entonces ellos van a retrotraer un poco la situación y conversar en mancada. Mira, vos sabés que... O sea, hay un antes y un después. Sí. Del comunicado a otro. No, totalmente. Y eso es lo que me está llamando la atención, Pomelo. No quiero utilizar todavía el término reculada, porque pareciera ser esa la posición finalmente de Honor Colorado en la seccional número 4. Porque ellos fueron suficientemente claros, o al menos el líder de bancada lo fue. Y lo digo lo fue porque no solamente en ese medio conversamos con él, sino también en este medio me tocó la oportunidad de conversar con Mercado y su posición era clara, a favor de la división. Y hoy estamos teniendo una actitud dubitativa por parte del líder de bancada. Y no quiero tampoco dejar atrás las declaraciones de Nelson Peralta y decía en el arranque de la programación que me llama la atención esa supuesta desinformación y que hoy estén de algún modo minimizando o querer ponerse en el medio. Te juro, no desmerito lo que había dicho también de que van a ver, van a conversar, y si se está viendo de por qué se están encaprichando con ese local, y si ellos siguen de esa manera, nosotros vamos a tener que cambiar de posición. O sea, hay una ensalada ahí de repente, Pomelo, que no sé a dónde es lo que apunta Mercado y compañía. No, y retrayendo un poco la conversación del líder Nelson Peralta, ¿verdad? Diciendo que ellos, muchos de sus miembros recibieron atenciones. Comenzó hablando así, ¿verdad? Entonces uh-huh. Ahí se entiende un poquitito la división de opiniones, ¿verdad? No me gustaría opinar mucho, Gustavo, como vos bien sabes, es una bancada totalmente diferente e independiente, ¿verdad? Y una palabra mal dicha o mal interpretada podía tocar todo tipo de negociación que estamos realizando para la recuperación de la seccional, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que van a tener la altura necesaria para poder corregir un poco esta situación y ayudarnos para la lucha de nuestra seccional, Gustavo. Sí, ahora permitime a mí, que no soy arte ni parte, simplemente claro. Un analista en todo esto y que emite una opinión, porque claro, un poco para eso también se me paga, sobre todo en ese espacio, y en esto también hacemos lo mismo, pero mucho más abierto, es de que yo tengo serias dudas, Pomelo, respecto a ese cambio que le están dando a la situación. No sé, no me convence, no sé a dónde concretamente es lo que van a apuntar. Si tienen una conversación en paralelo con Steven Barreto, no sé, no, yo puedo pensar mil cosas. De cualquier manera, nosotros tenemos agendado también conversar con Mercado y decirle las cosas como son. O sea, claro, estás cambiando de postura, pareciera ser de que estás reculando. ¿Dónde quedó todo ese discurso finalmente? ¿Qué es lo que hay a cambio en todo caso? Y la simple respuesta de Gustavo es que estamos en política, todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar, no nos tiene que asombrar ya nada en esta situación, en esta carrera política, en esa corta carrera política que tenemos ahora. que seguimos aprendiendo, ¿verdad? Pero seguimos nosotros firmes nuestros ideales, como te digo, Gustavo. Queremos que la gente de nos acompañe. Estamos haciendo lo posible para que eso pase, pero como bien sabes, las cartas están sobre la mesa y de repente no hay una uniformidad de criterio dentro de esa bancada con respecto a la sesional, entonces eso también nos hace dudar un poquito la situación. Pero permitime lo siguiente, Pomelo, yo creo que si Honor Colorado le sigue la jugadita a Steven Barreto, van a quedar igual que él, traidores, están entregando un local en bandeja y que van a dejar un precedente importante. Y me hago la pregunta y le transmito abiertamente a Steven Barreto, ¿por qué no toma la misma política e iniciativa del presidente Hernán Lilo Domínguez, quien está haciendo un excelente trabajo tratando de formalizar todas las sus seccionales, formalizándole no solamente en términos documentales, sino también darle esa vida institucional tan importante, algo que no estamos viendo en la seccional número 4? En la seccional número 4 está bien, sí, se trabaja, estamos viendo algunos cursos, pero papá, nosotros o los reducteños colorados que le votaron, no le votaron simplemente para que lleve cursos, sino para que haga vida partidaria dentro de la institución, que es finalmente el objetivo. Y Gustavo, no todos nacen fichos, algunos nacen cornetas. El ejemplo de nuestro alcalde Hernán Domínguez es un ejemplo a seguir. Está luchando él por la sede partidaria, es lo que le corresponde. Está tratando de dotar de comodidades, de hacer el trabajo con los presidentes sucesionales. Y eso es lo que queremos los líderes, eso queremos que se replique en la 4. Lastimosamente nosotros no tenemos sedes. La única sede que tenemos, que es la SU-14, hoy nos vemos en este litigio que estamos sin sede partidaria legalmente en este momento y por la cual estamos luchando. Nos cambiamos opinión. Para nosotros, el presidente de la 4, una entrevista, un populista con esta actitud que tiene de entregar nuestra sede partidaria, de no luchar por lo que le corresponde a cada uno de los colorados. No estamos en desacuerdo, no me vuelvo a casar con los bomberos, pero esta es nuestra sede partidaria, una sede que tiene mucha historia, que tiene mucha tradición, y que así, sin hacer ninguna gestión, sin poner el pecho, sin luchar por lo que nos corresponde, eso nos llama poderosamente la atención, Gustavo. Y yo creo que eso se merece un juicio político y muchas otras cosas más. ¿Cuándo se tiene previsto una nueva sesión? Tengo entendido que acordaron los días miércoles, pero como ayer fue feriado, ¿cómo viene la mano exactamente? Y estamos expectantes porque es él el que tiene que llamar a sesión, ¿verdad? Entonces estamos en permanente, vamos a llamarle vigilia, ¿verdad? En situación de que él llame y podamos conversar un poquito antes que eso pase. Nosotros estamos atentos, estamos esperando la decisión de la gente de Honor Colorado, ¿verdad? Y pueda tomar una postura en este asunto. Pero nuestra bancada, como vos sabes, sigue firme en la lucha por la sucesional. ¿Algo que te gustaría agregar, Pomelo, que no te hemos consultado? No, nada, Gustavo. Darle tranquilidad a la opinión pública. Yo creo que mucha gente está expectante con relación a los bomberos, de que los colorados quieran hacerle saber la posición de que estamos en desacuerdo con ellos. Sin embargo, no. Nosotros vamos a estar al pie del cañón con él, trabajando y luchando por un bien común, que es el gusto. Y todos saben lo de eso, porque es una necesidad los bomberos, ¿verdad? Es un acto de voluntariado que respetamos muchísimo, solo que ahora se está dibujando con la relación partidaria y se partizó, ¿verdad? Entonces esa tranquilidad quiero darle, queremos los 50%, nosotros le vamos a otorgar los otros 50% y vamos a tratar de ayudarle y estar a las órdenes para ese efecto, Gustavo. Gracias, Pomelo, por el tiempo de siempre y bien, como bien decía, expectantes de este asunto. Gracias, Gustavo, gracias por el tiempo. José Pomelo Carrillo, líder de un sector de los miembros titulares de la seccional número 4. Él no es miembro, es referente, pero trabaja muy de cerca con un grupo de miembros en la seccional. Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10.